Navidad, época del año añorada por todos. Temporada para unirnos aún más y compartir en familia, dando cariño y atenciones. Con armonía y paz, vivamos estas fiestas navideñas, manteniéndonos en familia para fortalecer los valores y las tradiciones venezolanas. ¡Bienvenidas las hallacas, el pan de jamón y el niño Dios! Deseo que estas festividades sean de disfrute sano, abundantes bendiciones y éxitos para ustedes y sus familias. Que en torno al niño Dios podamos reencontrarnos en un abrazo sincero. ¡Felices fiestas! Les desea Gabriela Chacón, estudiante de la Escuela Nacional Padre Maya, La Grita, Táchira. Radio Talento, tu voz escolar.